La clase, pero ustedes marcan la asistencia en el código. Profe, nos dijeron que no. No se iba a hacer que no, no, no corre asistencia para quinto año. Y yo lo acabo de confirmar con el profe Christopher. ¿Dijo? Sí, no corre asistencia para quinto año. Solo para clínica jurídica. Ahí sí. Quitar la indicación a pero que a los profe le habían dicho, ¿se acuerdan que la profe de migración dijo? Que a los profe le habían dicho que ellos sí la registraran porque en caso de cualquier cosa. Para cobrarla. En caso de que el alumno le fuera mal y necesitara así como para ver si asistía a clases y quería pedir algo como excepcional. Igual también pues, si no venís nunca a clases, ¿qué vais a estar pidiendo cosas? Yo no maldigo. Pero viendo ese sentido, si alguien viene al 100% le tienen que dar algo. Las felicitaciones. Algo más que eso. Cierto. Sí, hay que seguir la lógica. Después el policía, ¿verdad? Ah, no, sí. Oh, lo abrió el profe al tiro, al tiro. Sí. No. ¿Qué pasó? Que ya no me están que el profe juez, entonces, ¿cómo la molestaron el día? Me dijo que lo molestara por la noche. O sea. Eso es verdad. Pero en la tarde, ¿no? Más tarde. Porque el jueves ya hace clase. Me dijo que la hablara en la tarde. Entonces, tenemos lo primero, entonces la iniciativa en el aporte de las pruebas, tenemos ya lo informado, un sistema dispositivo, pero está atenuado porque también el juez puede decretar, incluso los tribunales que ustedes van a ir, los jueces decretan muchas pruebas sin que nadie se las haya pedido. Después intervienen y todo eso. Por ejemplo, otro ejemplo de eso está en las convenciones probatorias. A ver, les explico qué es lo que son las convenciones probatorias. Eso es como, en definitiva, son acuerdos a través de los cuales las partes dan por probado un determinado hecho. Para evitar, esto tiene por objeto evitar la gran cantidad de pruebas que se presentan. Entonces, las partes pueden llegar a un acuerdo y decir, señoría, uno le podría decir a la otra, señoría, ¿sabe qué? La verdad que yo quisiera que se diera por probado, le propongo a la contraria que se dé por probado que la niña tiene tal cantidad, tiene tantos años, que paga por el colegio tal cantidad de plata, que tiene tal enfermedad, y que por esa enfermedad tiene tanta plata. O sea, ustedes pueden ir diciendo, por ejemplo, un día yo saqué una convención probatoria que efectivamente la niña tenía todas esas necesidades que alegaba en la demanda a la parte demandante. Y el abogado quedó feliz porque le dije, me había presentado como así fácil unos 200 300 documentos. Y yo le dije, oiga, le dije, ¿qué pretendo? No, es que todas las necesidades. Pero la otra parte decía, oiga, si lo que pasa es que yo no tengo plata. No estaba alegando que la niña no tuviera las necesidades, sino que alegaba que no tenía la plata para dar lo que estaban pidiendo. Entonces yo le dije, oiga, ¿podrían llegar a una convención probatoria de que efectivamente la niña? No, yo no tengo problema, si me lo dan por acreditado, dijo el abogado, no tengo problema. Ya, pues entonces dedíquese a probar si tiene plata para darle, o sea, que tenga la niña muchas necesidades. Si la parte contraria no tiene la plata para dársela, no saca nada. No saca nada. Ya. Me quedé mirando así con la cara. Pero si es que siempre me está pasando, por ejemplo, ya eso que usted dice que el otro tenga que tener los medios para dar. Pero igual es injusto porque ya, o sea, ya no, esto no. Pero, por ejemplo, cuando se demandan alimentos ya a uno de los padres, no digamos al padre, ¿para qué? Pero en ese caso ha sido acreditar que él tiene más medios para poder aportar. Pero los jueces en ese caso, profesor, no miran que, por ejemplo, si están a cargo de la madre, la madre tiene que poner todo, gastar todo su sueldo en los gastos de la de la crianza de los hijos, y el papá da cuánto, una cuarta parte, y la mamá sí tiene que tener todo su sueldo, todos sus gastos. Y lo que me está diciendo usted, ese argumento es de la señora, de la gente que no ha estudiado derecho, porque usted es una alumna de quinto año de derecho, claro. Sí, profe, pero en lo no sé, pues lo como los jueces dice usted que no, claro que lo hacemos, pues señorita, pero por supuesto que lo hacemos. Porque, por ejemplo, no, si, los, si, ya, si, yo pues si la no gente comía. Sana crítica, la gente, todos comemos. Si la niña vive, a ver, ¿usted cree que yo podría pensar de que si esa niña vive con la mamá y que la mamá no le está dando para vivir? O que la mamá diga, no, ¿sabes qué? Yo también tengo otros gastos, así que sí. Yo voy a aportar solo 300 mil pesos. ¿Cree usted que podría hacer eso la mamá? Y lo demás. No. Las madres no hacen eso, o los padres que viven con sus hijos y le piden pensión a la mamá. Sí, pues los papás que no tienen, por eso, cuando un niño vive con su papá, por eso. Es que usted me dice, los jueces no piensan eso, pero esa es una pregunta, profe. Es que lo que está diciendo usted es un tema de personas que no estudian derecho. Usted es abogado, usted sabe que sí es así. O sea, sí. Porque pero la sana crítica nos dice que sí. Y los jueces, cuando dicen la señora, es como decir, es que bueno, se pone la mano al corazón y no piensa. No, eso no es eso. Eso es lo que dicen ustedes. Es casi lo mismo. Por ejemplo, cuando dicen que tiene que dar cierta cantidad, pero la otra parte aporta todo su ingreso en la crianza. Claro, y eso ahora está considerado también porque, a ver, si uno lo sabe. Si usted me pregunta, uno lo sabe, pues, por eso le digo yo, si usted me lo dice, claro que lo sabe, pues cómo no lo va a saber, pues si todos sabemos de que la señora está poniendo todo y que ella no podría jamás decir, oiga, es que no me alcanza para darle, pues tienes que darle de donde sea, si eso lo sabemos, así que no se preocupe. Que la pregunta de verdadero, no me puede hacer esa pregunta si usted. Es que lo encuentro injusto que haga. Usted tan me lo dice tirado. Con corazón de mamá, pero no abogada. No, ni siquiera de mamá, sino que así como de la mujer. Sí, pues lo sabemos, lógicamente lo sabemos. Es una realidad. Una realidad. ¿Qué le puedo decir yo también al caballero? ¿Sabe que este caballero no, no sé, no tiene ni un peso? Pero yo igual lo voy a fijar un millón de pesos, porque la niña tiene necesidad de 1 o 2 millones. Yo también podría decir eso, porque la niña a lo mejor. La señora me dice, requiere 1 millón de pesos mensuales. Y yo le fijo, aunque sé que el gallo no lo va a poder pagar nunca, va a vivir preso, y se va a morir a lo mejor preso, lo vamos a estar arrestando, le vamos a hacer todo. ¿Y qué es lo que no va a lograr la niña? O sea, igual no va a tener. No va a tener plata, por cierto. Uh-huh. No lo va a tener. Ya. Uh-huh. Ya, las convenciones probatorias, entonces dijimos que eran acuerdos para dar por probado determinados hechos, ¿ya? Dentro del proceso. Se pueden hacer. Hay que ver las argumentaciones de hecho, contenida en la demanda y la contestación. Y a veces, la parte dice, reconozco esto, las contestaciones son así, reconozco esto otro. Y pum. Y todo lo que están reconocidos se da por probado. Y el tribunal tiene por aprobadas esas convenciones probatorias. Otra de las cosas donde puede intervenir el juez, por ejemplo, en la prueba pericial, que en algunos casos se puede decretar de oficio. En algunos casos. En algunas partes sí los jueces la decretan siempre, pero aquí la ley la verdad que dice que solamente en algunos casos se puede hacer. Respecto de la declaración de las partes, una vez concluida el tribunal podrá dirigir todas aquellas preguntas destinadas a obtener aclaraciones o adiciones a los dichos. O sea, el juez puede intervenir de muchas formas. El juez podrá rechazar de oficio las preguntas que considere impertinentes e inútiles. La posibilidad de considerar como ciertos hechos contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración cuando el citado no comparece, se niega a declarar o dar respuesta evasiva. Mucha intervención del juez en el tema probatorio. Después cuando esté el profesor, que nosotros nunca vimos eso, la universidad no se pasa eso. Así lo han dicho cuando pelan a otros profesores, pero si nunca lo vimos. ¿Y a qué quieren? Después me dicen a mí, entonces, profe, nunca lo hizo esa cuestión. De hecho, si ya tempranito apenas le decimos que se fuera, seguimos. Eso que no aprendimos nada. Y usted dice esas cosas y de bueno, siempre hablamos bien de nuestros profes, pero siempre, a mí me lo dice, nunca bien, me lo pasaron en la universidad. Siempre hablamos bien de usted, profe. Dice, ¿con qué tiene que el profe Parra? Sí, me dice ahí la vez. Oiga, usted lo quiere tanto, ¿qué? Como hizo don Jorge. Me está pidiendo que se los puedo apoyar con una cuestión. tenían que hacer, no sé, por una simulación, y me dijeron que eso podía hacer la simulación. Uy, esto chico más todavía. No, sí, abajo. No, no, no. ¿Lo puedo dejar? Sí. Ah, estaba la cosita, es que como estoy sin los lentes, ahí estaba. Ya. Así que estas son las manifestaciones, ¿eh?, del tema de que la prueba es, puede ser atenuada, ¿ya? Ahora, otro del tema, estamos viendo, ¿cierto? Primero vimos el tema dispositivo de la prueba y... ¿Convenciones probatorias? ¿Exclusión de la prueba? Ah, todavía seguimos con el tema de la... Todavía seguimos viendo el tema... No, que todos estos son ejemplos de la actividad del juez. Ah, todo a eso se refiere. La libertad de la prueba, por ejemplo, que el juez podrá probar por cualquier medio producido. Son ejemplos de lo que dijimos de las facultades que tiene el juez en materia probatoria. A eso se refiere este tema, para que no nos enredemos. Por ejemplo, los medios de prueba no regulados expresamente, que el juez verá la forma de cómo se van a incorporar, etc. Todos estos son ejemplos de lo que se refiere a la intervención del juez en el tema probatorio. Ahora, respecto de las exclusiones de la prueba, habíamos dicho, todavía viendo los supuestos de la prueba en este orden, que hay un principio general acá de libertad probatoria. Cuando eso lo veíamos, ¿se acuerda?, en el tema de el primer semestre pasado, cuando hablábamos de la prueba en materia civil, decíamos que estaba más bien restringida, que y había todo como unas ciertas pruebas que se podían dar. Pero aquí nosotros tenemos, en los procesos reformados en general, tenemos libertad probatoria. Es decir, podemos tener todos los medios probatorios que queramos nosotros aportar, siempre que estén, ¿cierto?, obtenidos dentro de la ley, ¿eh? Todo lo que sea legal. Podemos decretar todo tipo de prueba. Pero tiene sus limitaciones. Y en cuanto a diferentes parámetros para medir esta libertad probatoria, ¿cuáles van a ser los límites? Doctrinariamente, a ver, legalmente son cuatro. Son cuatro. Que son la exclusión de prueba, la podemos excluir, primero, porque la prueba es impertinente. Es decir, no se refiere a lo que queremos probar, o sea, una prueba que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos probar. Segundo, la prueba que es sobreabundante, es decir, queremos probar una cosa y para eso, con un documento, por ejemplo, que nos basta, queremos presentar 10. Queremos presentar 10 testigos para probar un hecho. Todo ese tipo de cosas se le denomina prueba sobreabundante. Tercero, la que pretende probar hechos públicos o notorios, es decir, pretende probar algo que es de conocimiento público y que está, o al menos, circunscrito a un volumen más o menos importante de gente. Por ejemplo, algo que pasó en la ciudad de Concepción, que todos saben que ocurrió y quiere probarse. El terremoto, ¿es necesario probarlo? No, porque es un hecho público notorio. La pandemia, ¿necesitamos probar o hacer un probar, traer pruebas, traer informes médicos, traer todo esto? No, son hechos públicos notorios, no necesitamos eso. Y por último, la prueba que ha sido obtenida con infracción de garantía fundamental. Son las cuatro razones por las cuales se puede excluir prueba. Así nos dice la ley. Ahora, si la agrupamos también dentro de esta clasificación doctrinaria, vamos a ver que también existen otras. ¿Eh? A ver, ¿por qué razón podríamos excluir doctrinariamente prueba? Doctrinariamente estoy hablando ahora. Primero, por razones de eficiencia en el uso de los recursos. Y para este caso nos vamos a encontrar con alguna. Por ejemplo, del primer caso, razones de eficiencia en el uso de los recursos, la prueba irrelevante. ¿Cuál es esa? La manifiestamente impertinente. No tiene nada que ver con el juicio y se está ofreciendo igual. Queremos probar, no sé, como le dije yo, estamos alegando que una persona está enferma y resulta que me acompaña en el certificado de bautizo de una. Eso está bueno. Por ejemplo, ese ejemplo está bueno. Queremos acreditar el nacimiento de un niño y me acompaña en el certificado de bautismo. La verdad, o el certificado de la fiesta. Todo lo que le hicimos al niño, que si me acompaña en una fiesta, una cosa así, ¿me entiendes? La verdad que impertinente, no guarda relación, o me quieren, no sé, estamos viendo un tema de pensión de alimento y me tratan de rendir pruebas para acreditar que el papá es gay, por ejemplo, una cosa así. ¿Entiende? Algo que no tiene nada que ver. Prueba irrelevante. Ahora va a haber otra que es la prueba relevante, sí que es importante, pero que aporte escaso valor a la prueba ya rendida o que ya es conocida de los jueces. Y aquí tenemos las otras dos, que tuvieron por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ¿cierto? Estamos tratando de probar un tema importante. Pero, ¿es necesario probarlo? Por ejemplo, si me dicen el terremoto o volvemos a la pandemia, a lo mejor es importante porque durante el tiempo de la pandemia la niña o el niño pudo haber tenido necesidades importantes. O, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia la pareja se separó. Y me vienen y me presentan una demanda de divorcio y me dicen, durante la pandemia se separó esta pareja, así que vamos a probar, vamos a traer testigos para declarar que hubo una pandemia aquí en Concepción, ¿eh? Y que fue a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Me entienden? Entonces la idea es que ya es conocida por los jueces estos temas, pues entonces no importa, o que resulten sobreabundantes. Me quieren probar que la persona sufre de un problema cardíaco y aunque no me lo crean, señoría, pedimos que se oficie al hospital tanto para que remita la ficha clínica de la persona. Acompañamos exámenes cardiológicos de la persona, un electrocardiograma, un informe médico, exámenes de los últimos 6 años. Y empiezan para llegar y yo le digo, oye, ¿por qué no me traen un informe médico donde dice que la persona tiene un problema cardíaco y las características? No, que señor, usted me priva de la prueba, y empiezan a reclamar. Oiga, pero si llame con un papel me acredita esto. ¿Me entienden? Entonces, y se ponen porfiados, ¿eh? Y eso es puro tema de los abogados que les cuesta y que quieren hacerlo todo mecánicamente, sin acordarse que pudieron haber tenido el primer semestre el ramo conmigo. Y que no es necesario tapar al juez de pruebas como para acreditar un hecho. Entonces, claro, el juez lo puede terminar porque resulta sobreabundante. Y esto se va a hacer considerada como prueba relevante, pero que aporta escaso valor a la prueba ya rendida, o porque ya es conocida. Ahora, un segundo caso son las razones de protección de los derechos fundamentales y otros valores. Por ejemplo, la prueba ilícita. Es aquella que hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales. Y esto es importante que desde ya lo sepan. Yo se los dije el semestre pasado, pero esta prueba obtenida por infracción de garantías fundamentales, la ley permite excluirla, pero hay que entender a qué se refiere cuando hablamos de prueba ilícita. ¿Qué pasa? Resulta que me ofrecen una foto del demandado. Una foto del demandado, por ejemplo, saliendo de un motel con la amante. ¿Ya? Quieren probarme la infidelidad. Y resulta de que llega el momento y me dicen, señoría, me llega la otra parte, esta foto, solicito su exclusión porque esta foto vulnera las garantías fundamentales de mi representado. Primero nos dicen cuál. ¿Cuál garantía fundamental? Entonces dicen, vulnera las garantías, ha sido obtenida en forma ilícita, me dice. ¿Por qué? Porque esto pertenece a la esfera privada de mi representado y no fue autorizado por mi representado para tomarle una foto. Alegan una serie de cosas. Pero la ley no sanciona eso. sanciona que cuando yo obtuve esa prueba lo hice por medios ilícitos. No sé si me entienden. No es lo mismo que la prueba sea, por ejemplo, cuando me dicen, miren, una carta. No, es que esa carta pertenece a la esfera privada de mi representado y no he sido obligado para... Perdón, no ha sido autorizada por mi representado porque esta prueba se exhiba en un juicio. La ley lo que dice y me va a sancionar es cómo yo obtuve esa carta. Si la robé, la usted. Por ejemplo, si me metí a la casa sin permiso y la saqué, que sea obtenida, a eso se refiere. Y en el caso de las fotos para el motel, eso no, porque está en la vía pública. Está en la vía pública, yo no me salté. ¿Cómo lo hubiera obtenido fraudulentamente? Salté el cerco, me metí, le tomé una foto, ¿cierto? Infringiendo el espacio de vida privada de ellos. No sé si me entiende la idea. Lo que sanciona es cómo yo la obtuve, no que la prueba sea en sí ilícita. Entiendo. ¿Entienden? Entonces, claro, el medio como usted obtuvo esa prueba, si lo hizo ilícitamente, por ejemplo, le instaló escondido en la casa. ¿A quién fue que le instalaron el auto unos micrófonos? Yo tuve una que instalaron un gallo, instaló una cámara en el auto y descubrió que la señora le era infiel con la personal training. Y nadie le dijo nada respecto a la prueba, claro, si obtenida o no con infracción de garantías constitucionales. Claro que sí. ¿Y cuál es la garantía que se vulnera? Porque eso también tienen que señalarlo. La garantía del artículo 19, número 4, el derecho a la privacidad, la vida privada, qué sé yo, y el derecho a que no sea violada toda la correspondencia privada y todo eso. Es el 19, número 4 de la Constitución. ¿O es el no? Sí, porque el 19, número 3 es el debido proceso. ¿Me entienden? Eso es lo que sanciona. Entonces, si quieren alegarlo, lo que tienen que alegar es, señoría, la señora, esa carta que está presentando ahí, que es mía, se metió a mi casa un día que nosotros estamos separados, cada uno tiene, estamos divorciados, y se metió a mi casa ella sin permiso, o él se metió y me sacó la carta y la abrió, por lo tanto la obtuvo con infracción de garantías constitucionales, porque además esa carta es reservada, forma parte de mi vida privada, y lo cual está protegido constitucionalmente de acuerdo al 19, número 4 de la Constitución Política de la República. Eso es que es. Profe, igual había que probar que la persona, no sé, sacó la carta. Y que ese es el tema, porque la verdad es que se discute normalmente ahí y tendría que haber prueba para ver eso. Habría que hacer un incidente con prueba y cosas para probar. Efectivamente, si se produjo ese hecho, no, pues si fue obtenida de esa forma, porque la señora dice, no, pues es que a mí me llegó, porque todavía llega correspondencia a mi casa de esta persona. Entonces, y ahí, claro, la correspondencia es privada, pero ella no lo obtuvo infringiendo garantías constitucionales. Razones de control de prueba por potencialmente sesgada o de baja calidad. Aquí tenemos otra que no son de las que están señaladas allá. Ejemplo de exclusión por sesgo. No hay tachas, pero las partes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de algún vínculo. ¿Qué es lo que se pretende aquí? Aquí se va a hacer una exclusión, pero no como las otras, sino que usted le va a quitar el valor a la prueba. Usted la va a atacar, por ejemplo, a destruir, a excluir la declaración de un testigo a través de la posibilidad de contrainterrogar y de restarle credibilidad. ¿Me entienden? Aquí tengo la prueba, se aceptó, pero en la etapa de juicio yo interrogo al testigo y logro descalificarlo porque está mintiendo, porque es un mentiroso, qué sé yo, o no tenía conocimiento de lo hecho, por lo que sea. Por ejemplo, si bien aquí, como les dije, no hay tacha, porque los testigos, como vamos a ver, aquí no hay testigos inhábiles en estos procesos, las partes pueden dirigirle preguntas al testigo tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella. Por ejemplo, le pueden preguntar, oiga, ¿usted tiene algún parentesco con la parte que lo presenta? qué es usted el demandado? Somos hermanos, por ejemplo. Porque aquí yo puedo llevar el mano, lo puedo llevar porque no hay tacha. Pero sí le puedo hacer preguntas y después decirle, su señoría, es lógico que él puede estar mintiendo al testigo porque es hermano del demandado. La probabilidad de que quiera que él gane el juicio, que el testigo quiera favorecer a quien lo ha presentado, es totalmente lógico. Por lo tanto, pido que esta prueba se le quite se le quite todo valor probatorio. Esa es la frase que uno usa siempre, restarle todo valor probatorio a la prueba rendida, porque, y ahí usted explica cualquiera de las razones, que son hermanos, es el trabajador del demandado. Es lógico, su señoría, que él no puede decir acá ser un testigo veraz, porque si llega a decir algo en contra de su jefe, es lógico pensar, ¿cierto?, dentro de la experiencia, por eso yo utilizo la palabra lógico, máxima de la experiencia, la lógica, los conocimientos científicamente realizados. Es lógico que él no va a ser veraz, o por lo menos se puede dudar de su credibilidad. Por ejemplo, en la prueba pericial, el juez solo la admite cuando considere que los peritos otorgan suficiente garantía de seriedad y profesionalismo. ¿Puedo excluir una prueba pericial? Por eso, claro, pero no está dentro de las exclusiones que dijimos, de las cuatro exclusiones que estaban antes, ¿cierto? No es impertinente, no es una prueba sobreabundante, no es una prueba obtenida por infracción de garantía constitucional, ni tampoco es una prueba que diga relación con hecho público y notorio, sino que es una perita. Pero resulta que el juez puede decir, oiga, resulta que este perito no me otorga suficiente garantía, pues resulta que el perito, la parte lo ofrece, como vamos a ver después cómo se ofrece en la pericial, me ofrece un perito y resulta que el perito se tituló ayer nomás. Pues. Y el perito son personas normalmente que tienen cierta experiencia de conocimiento o de arte, de alguna ciencia o arte, y que puedan realizar cierta actuación, mire, de seriedad y profesionalismo. Hay que ser un profesional, o sea, tiene que ser una persona con cierta capacitación. Y resulta que yo le interrogo aquí al perito y me dice que recién salió, que nunca había trabajado. O por ejemplo me dice, oiga, es que yo soy un psicólogo, pero me trabajé toda mi vida en el área de las drogas. Yo estoy haciendo un informe aquí del ejercicio de las competencias de los padres para ver si son los padres adecuados, tienen alguna negligencia o algo por el estilo. ¿Se dan cuenta? Esta es otra forma de excluir también, respecto entonces de control de prueba potencialmente sesgada o de baja calidad. Es otra forma que uno puede excluir también pruebas. Profe, las preguntas, por ejemplo, ¿pueden ser abiertas, cerradas? ¿No hay ninguna restricción? Lo vamos a ver después cuando profundicemos con el tema de los testigos. Los testigos, le adelanto que nuestro sistema no existe las limitaciones que existen en los otros. No está regulado las preguntas que se pueden o no pueden hacer. Adelanto, ya que me pregunto, adelanto. Por ejemplo, en los interrogatorios, a veces los abogados me dicen, señoría, objeto la pregunta porque es inductiva. ¿Cuáles son aquellas inductivas? Son esas que usted le da la respuesta, oiga, ¿usted fue el día 27 o la semana? ¿Sí o no? Sí, es un inductivo, o sea, le deja la posibilidad de decirle sí o no nomás. Le da la respuesta, o sea, en la pregunta va contenida la respuesta. Y usted lo deja preguntándole un sí o un no. Y esas preguntas, en otros procesos, sí, no están permitidas. Pero en familia no dice nada. Nada. Entonces el abogado me lo objeta. Y lo otro se deshace. Señoría, no es una prueba. No es una prueba inductiva. No es una pregunta inductiva. Se debate. O por ejemplo, reiterativa. Sí, podría ser reiterativa. Pero la verdad es que nosotros no tenemos regulado el sistema. Por ejemplo, los contrainterrogatorios. En materia penal, en los contrainterrogatorios, la ley permite que usted solo pueda hacer preguntas al testigo de la primera parte que pasó, preguntas para aclarar lo que dijo en su testimonio. ¿Ya? Pero aquí en familia no dice nada, dice lo mismo interrogatorio de las partes. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? A veces resulta que las partes vienen. Usted presenta su testigo y está declarando, que se declara todo, y viene la parte contraria, dice, me voy a contrainterrogar. Y le empieza a hacer preguntas que no dicen relación con las que usted le preguntó al testigo. y la otra parte salta, señoría, no puede interrogar, no puede hacer preguntas distintas de las que yo le dije, solamente para aclararme esa. No, porque aquí no hay reglas en materia de familia, y algunos jueces controlan, yo antes también controlaba y después dije, pero estoy tonteando, aquí la ley no dice nada al respecto. No es como en materia penal, donde sí hay toda una estructuración de cosas que dicen que no se le pueden hacer preguntas para adicionar dichos, solo para aclarar. Y en familia se puede. No es que esté autorizado expresamente, no está prohibido hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, bueno, si nos tocara algo, si así, podríamos decir de que en materia familia. En materia de familia no hay nada. Eso es lo que tienen que decir. No está prohibido. Claro, si le objetan una pregunta, por sobreabundante, por reiterativa, por lo que sea, lo que tienen que decir ustedes, y le dan traslado para que usted conteste la objeción. Usted, su majestad, esto no está. Su majestad, esto no está prohibido. Claro, decirle simplemente, señoría, respecto de, en materia de familia, las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio no están, nos prohíben, no hay prohibiciones al respecto, la ley no señala nada, simplemente dice que los interrogatorios, por lo tanto, no se aplican aquí las reglas de los otros procedimientos reformados como el tribunal oral, las pruebas que se hacen en materia penal o en materia laboral. Ah, sería como más en, ¿y esa restricción está en penal y en laboral? Debería ser en penal, por lo menos en penal. En penal ya sé que hay restricciones en los interrogatorios. Porque hicimos un ramo de eso que me cargó. Sí. Claro. Pero en laboral no sé. Otros valores que autorizan para excluir pruebas. Por ejemplo, principio de no autoincriminación. Todo testigo tendrá el derecho de negarse a responder a aquellas preguntas cuya respuesta pudiera acarrearle peligro de persecución penal por un delito. Asimismo, el testigo podrá ejercer el mismo derecho cuando por su declaración pudiera incriminar a su cónyuge, a su conviviente, a sus ascendientes o descendientes o a sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o a su pupilo, o a su guardador, a su adoptante o adoptado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del adoptante y el adoptado del contrato? Sí. Ahí lo tenemos de nuevo, ¿eh? O sea, todas estas personas, yo no estoy obligado a responder algún tipo de pregunta. Y ustedes tendrían ahí sí que saltar y pedir objeción a la pregunta, señoría, porque aquí son preguntas que podrían acarrearle persecución penal al testigo, ¿eh? O a los familiares. Y nos faltan los abogados que preguntan. El otro día estaban preguntando a un abogado, a una parte, si había hecho no sé qué cosa de. Usted no sé qué cosa le dijo que hacía él. Y yo le tuve que decir, no era testigo, era parte, pero le expliqué, señor, no está obligado a contestar esto, le dije, porque si esto le puede acarrear a usted persecución penal, no está obligado. Claro, porque yo tengo derecho a guardar silencio, ¿cierto? Entonces no estoy obligado a hablar. Muy importante. Claro, si la gente a veces ustedes no se dan ni cuenta, los abogados tratan, y qué es lo que hacen después, le dicen, bueno, o llegamos a un acuerdo en esto, o te denuncio. Penalmente tú dijiste algo en el juicio de familia, o en el juicio laboral, o en el juicio que sea. Tú dijiste cierta cosa y esto es un delito, por lo tanto yo te voy a denunciar. Perfectamente lo puedes hacer. O llegamos a un acuerdo. ¿Me das lo que te pido? ¿O te denuncio? Una amenaza. ¿Claro? Nada más. Finalmente, entonces, dijimos primero, habíamos partido con la libertad probatoria, luego seguimos con la disposición de la prueba y finalmente la valoración. Estos ustedes son secos. ¿Qué es lo que es la sana crítica? Los conocimientos. La pasión, la experiencia. Oh, por Dios. Los conocimientos sencillamente. Pero usted peor, porque le dije que le iba a poner un 1 si no me la decía bien. No, pero si se la estoy diciendo, que la quiere en orden. No. Empieza antes. Empieza antes, señorita, por Dios. ¿Qué? ¿Se acuerda que le dije? Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Y todos me dicen lo mismo. Yo le dije, no me lo van a decir porque voy a saltar. Por eso que se la digo. ¿Cómo, qué es lo que es la sana crítica? Y me dice, justo lo que le digo que no me tiene que decir. Y... Pucha, la lecera. Señor, diga. Ya, pero. Eso es. Una valoración. Es una valoración libre. La libre valoración del juez. Es una valoración libre de la prueba. Eso es. Pero que no puede, ¿cierto?, transgredir. Ahora sí, dígamelo. Diga. Porque todo es que, desde que estoy haciendo clase de la entrevista y por otras partes, siempre le digo, y todos me dicen lo mismo, siempre me dicen la segunda parte. No, es una valoración libre de la prueba. Yo valoro libremente, ¿cierto? ¿Ya? Y, pero mi valoración libre no puede exceder, ¿cierto?, o salirse de lo que es la máxima de la experiencia, es decir, la vida misma, la lógica, ¿cierto?, o los conocimientos científicamente afianzados, ¿cierto? Eso es. Ese es un límite que me pone la ley. La prueba, vean lo que dice, ¿por cierto?, la valoración de la prueba, artículo 32, ¿la tienen por ahí? Ya el subidito ese mágico que me acuerdo una vez leí algo de esto. Mira ahí, vean lo que dice. Artículo 32 dice: valoración de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. ¿Ve? Eso es, o sea, es. Es una libre apreciación. Ahora, ¿cierto? Los fundamentos, recuerden el principio de la razón suficiente y de la congruencia. La razón suficiente quiere decir que todas las cosas que usted, todas las cosas tienen una explicación. Todas las conclusiones que usted saque tienen una explicación. Entonces, ¿qué tiene que explicar? ¿Por qué? ¿Cierto? A eso se refiere. Y la congruencia, que tiene que haber una relación. No puede estar todo el rato diciendo A, B, C, y de repente salga una cosa que sea, por ejemplo. Tiene que haber una congruencia, una hilación de ideas. Cada cosa que usted explique tiene que tener, o sea, cada cosa que usted concluya tiene que decir por qué lo concluyó, en el fondo es eso. ¿Ya? Y lo que no puede hacer, como le digo, insisto, no puede salirse de la experiencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? A ver, por ejemplo, algo así como un caso extremo. Que de Santiago a Concepción, si usted viaja en vehículo, no debería demorarse menos de 5 horas, ¿cierto? 4 horas, por ahí las cosas si viniera a 160. Entonces no podría decir como que el juez pudiera decir que el juez, este tribunal le dará credibilidad al testigo porque él dijo que estaba en Santiago a las 12 del día y a la 1 de la tarde vio en el centro de Concepción cómo el automóvil rojo cruzaba la... ¿Se fija? Entonces, ahí el juez no está dando una explicación cómo una persona llegó en una hora de Santiago acá, por carretera, o no es congruente, entonces, y desafía la experiencia. Oh. Pero lo segundo que nombró, ¿de dónde nace, de la congruencia y otra cosa más? La congruencia y la razón suficiente. Por eso, por esos dos principios, es que cuando uno, la casación, la casación que hay en materia de procedimientos reformados son por esas dos razones: el principio de la razón suficiente y el principio de la congruencia. Significa que tiene que haber, los hechos tienen que ser congruentes, lógicos entre ellos, ¿no? Y razón suficiente que todo tiene una explicación y tiene que entonces darla. Y si la implicación no es congruente, es posible casar una sentencia, ¿cierto? Porque se infringieron las reglas de la sana crítica. Eso es. Así que tenemos todo eso. ¿Qué hora es? Sí, sí, el cambio de hora. Hoy es. Sí. Sí. Son ahora recién las 8:30. No, las 8. Las 9. Volver a las 10. El papá de mi niño se quedó dormido en la mañana porque besó. Sí, yo las 10. No sé qué es más causa de violencia que recibimos porque la señora se quedó dormida con la niñita y el gallo la agarró. ¿Para ir al colegio? Claro, la pasa a buscar todos los días, pues las causas que tenemos, pues la pasa a buscar todos los días a la casa, se quedó dormida la señora con la niñita. El gallo llega y le empieza a mandar unos WhatsApp. Entonces cuando llega la señora, llega a buscar a la niñita, sale la señora y le dice: ay, que si me seguís molestando te voy a rayar el auto. Se baja el gallo y te voy a matar, te voy a todo. La galla de topa entró corriendo, la niñita no quiso ir al colegio, todo eso. Violento, pero con ganas el gallo. junto al carnero. Así que, cortina se acabó ahora, prohibición de acercarse. Claro, a la señora le convenía que le pasaran a buscar a la niñita. Pero bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Vamos, el procedimiento probatorio. Primero, el ofrecimiento del medio probatorio. ¿Dónde vamos a ofrecer la prueba entonces? La audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria es donde usted ofrece su prueba. Ahí es donde se discute la prueba que se va a rendir en la audiencia de juicio. Ahí, en esa audiencia es donde debe quedar delimitada la prueba, no después, a menos que haya, ¿qué cosa? Prueba... ¿Anticipada? No. Sí, no. ¿Prueba viva? Sí. No. ¿No? La prueba viva es la de... se le denomina la doctrina a, la, a los testigos, a la declaración de parte. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Ahí me perdí ahora ya. De lo que preguntó el jardín. La prueba definida en la audiencia preparatoria. Ahí no puede haber prueba posterior, o sea, no podemos ofrecer prueba posterior, a menos que sea... aquella prueba que haya surgido después de la audiencia preparatoria y antes de la audiencia de juicio. Perfecto. Y esa prueba se llama... prueba nueva o ofrecida oportunamente. Okay. También la doctrina le denomina la prueba nueva. Prueba nueva. ¿Ya? Entonces, no olvidar eso. La prueba tiene que quedar clarita en la audiencia preparatoria. No puede haber después prueba a menos que sea prueba nueva o prueba no ofrecida oportunamente. ¿Qué artículo va? Aquí por el 28, 29 estamos, ¿eh? 29. Ofrecimiento al medio de prueba, dijimos. La admisibilidad al medio de prueba, ya hablamos de la admisibilidad, ¿cierto? Dijimos que ahí está el tema de la... para admitir la prueba, están las reglas de la exclusión de prueba. ¿Ya? Y la producción o ejecución del medio de prueba va a ser la audiencia de juicio. Sin olvidarnos, ¿sí?, de que puede rendirse prueba fuera de la audiencia de juicio, sí, los incidentes, las medidas cautelares que también son incidentes, pero específicamente para ese tipo de cosas, medidas cautelares. La ley establece en cuanto a los medios de prueba en particular, la ley de tribunales, hay algunas pruebas que las menciona y las regula. ¿Bien? Otras pruebas que solo las menciona y otras pruebas que ni las menciona ni las regula. ¿Cuáles son las pruebas que menciona y regula? Tres. Una que se llama la prueba testifical o testimonial. Segunda prueba es la que denominamos prueba pericial. Y la tercera es la prueba que denominamos declaración de parte. Esta declaración de parte es una especie de símil de la absolución de posiciones, ¿ya?, o de la prueba confesional que está en materia civil o de otro cuerpo legislativo. Pero aquí lo que hay que tener claro, que donde hay una alteración aquí en la prueba de declaración de parte, en las sanciones, por ejemplo, recuerden ustedes que en materia civil, si la persona que es citada a absolver posiciones no va, el tribunal la tiene por confesa de todo lo que ha sido señalado y afirmado categóricamente, ¿cierto?, aseverado categóricamente. En cambio, aquí no. Aquí, si la persona no va o da respuesta negativa o evasiva, o sea, no se niega a responder o da respuesta evasiva, el tribunal, la ley dice que podrá, es facultativo, podrá tener como verdadero los hechos señalados afirmativamente. Y además, aquí no hay, en la prueba de declaración de parte, lo vamos a ver después con mayor profundidad, ¿sí? No hay en este tipo de prueba de juramento. en absolución de posesiones se le toma juramento a la persona. Aquí no se le toma juramento, no va juramentado. ¿Ya? La parte, no los testigos. ¿Ya? Entonces, tenemos a tres pruebas que están mencionadas y tratadas. Reitero, testimonial, pericial y declaración de parte. Luego, tenemos aquella prueba que solamente está enunciada, pero no tratada. Por ejemplo, la prueba documental. El artículo 63 y 64, a propósito de la producción de la prueba, dice: los documentos serán leídos. ¿Se fija? Eso es lo único que... Y ahí habla de prueba documental, pero en ninguna parte está tratada más que eso. Dice: los documentos serán leídos. Y también habla de otros medios de prueba no regulados. Y ahí habla, por ejemplo, de las filmaciones, de las grabaciones. Pero la documental es no regulada igual. No está regulado, está anunciado pero no regulado. Y todos los otros medios de prueba que no están regulados expresamente, por ejemplo, como les dije, las filmaciones, las videograbaciones, las grabaciones de audio y del sonido, las transcripciones taquigráficas y todo ese tipo de cosas, la ley no dice nada. Lo único que dice es que el tribunal va a tener que determinar la forma en cómo se van a rendir esa prueba. Nada. Así que nos van a quedar finalmente aquellos que ni siquiera están regulados ni enunciados. Por ejemplo, las presunciones, la absolución de posiciones, esta es de materia civil, pero que no la vamos a tomar, y la inspección personal del tribunal. ¿Ya? Son las que no están ni mencionadas ni reguladas. Eso es lo que tenemos que tener claro. La única prueba que nosotros estamos regulados en nuestra ley, para que no se le olvide nunca, y lo pregunto, son los testigos, la pericial y la prueba de declaración de parte. Entonces, no me... Ya, profe, ¿la testifical se le toma juramento? Sí. Ya. Y los peritos también declaran. ¿Dejamos la testifical para la próxima clase? Sí, ¿cierto? Pero va a entrar hasta la última clase, sí va a entrar en el certamen, ¿ya? En el solemne. ¿Para que no acumule tanta materia? La próxima clase, porque alcanzamos a tenerla, si el 14 es el solemne, alcanzamos a tener clase hasta el... ¿4 es la más? A ver, déjeme ver aquí. Es que cuando leía, como le dije yo que no podía hacer la clase esas dos fines de semana. El certamen es el día de clase. Sí, por eso. ¿Ah, sí? ¿Cae justo? Sí, no, si lo va a hacer todo. Siempre son las que están haciendo la clase. ¿El 14? El 14 de octubre es el solemne. Ya, entonces alcanzamos a tener clases antes. Sí. Tenemos dos clases antes. Alcanzamos a tener dos clases antes. Ah, entonces, vamos a tener una buena cantidad de materia como para que no queden tan ahogados para el examen. No, no me preocupo para el examen. Pero este va a ser en el solemne, uno se juega el ramo. Sí, puede ser el examen. El solemne es el examen de nosotros. Obvio, si después de ese, imagínese. La que de la embarran con darle tanto valor al solemne. Solemne vale 70%. Es tanta presión que le den 70% vale el solemne. El que se patinan. ¿Te echaste el solemne o te echaste el ramo? Pero ahí no se lo ve, no pasa nada. No se lo ve. Pues este. Estos ramos siempre se apoyan, si no son ramos difíciles. Si lo único que tienes que hacer es estudiar. Estudiando los ramos. Si no quieren estudiar, es más difícil. No, a mí me gusta